Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Year 515, 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来， 铸《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas tardes, noches, estás en Música Casual y estamos retransmitiendo en directo desde Ágora Sol Radio y también simultáneamente en Radio Vallecas, Radio Oasis de Salamanca y en Radio Juventud de Soto del Real. ¿Qué hay? Buenas noches, Rafa, Antonio. Muy buenas noches, aquí comenzando la semana como todos los lunes. Tan ricamente, ¿no? Y encima, bueno, parece que seguimos ahí con el otoño avanzado, con lo cual genial. Cayó un poquito de agua este fin de semana y a lo mejor esta noche. Que sigamos con las humedades, que siempre son buenas, sobre todo si están provocadas por diferentes motivos. Lo importante de este caso es que yo veo aquí mucha población y a mí eso me da un pedazo de alegría que me hace seguir haciendo radio otro añito más. Sí, esto es una alegría siempre tener invitados en el programa. Este programa tiene muchos objetivos y muchos caminos radiofónicos, pero el de los invitados nos gusta mucho. Y además, si vienen de lejos, más. Y si vienen a tocar música, todavía más. Perfecto, porque además veo instrumentos también. Bueno, pues yo creo que con todo eso vamos a presentarle, porque si no se van a poner muy nerviosos. Venga, ¿no? Dale, Rafa, y hazle el introducing to. Bueno, pues nada, muchas gracias, bienvenidos, sanguijuelas del Guadiana. Bienvenidos a Música Casual, aquí a estos estudios de Ágora Sol Radio. Podéis autopresentaros. Estamos esperando la entrada. Sí. Muy, claro, muy bien educados, sí, señor. Sí. Pues se nota que soy de Badajoz. Hombre, claro. De la Siberia extremeña. Buen sitio, ya hablaremos. La Siberia extremeña, eso hay que descubrirlo. Es para ello. Venís a presentar vuestro primer disco o EP, porque está ahí a medias, es un entre disco y EP. Pues tu primer trabajo. Sí, bueno, hemos hecho un disco, pero lo hemos dividido en EPs, como si fuera por capítulo. Y entonces hemos sacado ya el primer capítulo y ahora vamos a sacar el segundo. ¿Hay vinculación entre capítulos? ¿Es toda una historia global? Exacto. Trata en orden cronológico pues nuestras vivencias en el pueblo hasta ahora. El primer capítulo, que es el que hemos sacado, que se llama Jaribe, es como la niñez de chico en el pueblo, que Jaribe pues significa estar salvaje, estar Jaribe, cuando alguien está Jaribe es como... Esa no lo conocía, esa palabra. Claro, es como... ¿Es castúo? Ese muchacho está Jaribe. ¿Es castúo? Yo creo que será castúo, porque nosotros sabemos que se dice. Jaribe. Se dice de los animales, bueno. También. Entonces es como de chico cuando... Asilvestrado. Claro, cuando tienes... Estás ahí para arriba, para abajo, siempre inquieto. el segundo capítulo ya es como un poquito más mayor, ya con esas cosas de que quieres hacer... Que llega la edad ya y estás viendo qué haces aquí en el pueblo. Te toca irte fuera porque no queda otra. Final, sí, esa es la parte triste de la sí, la falta de recursos que tenemos en nuestra zona, más que nada. Pero habla también desde el pueblo. Y el tercero es cuando la gente se tiene que ir fuera a hacer un poco lo que quiere y habla de volver los fines de semana con tu gente y tal, pero ya desde fuera. No nos hagáis spoiler, vamos a guardarnos los capítulos para la entrevista, ¿vale? Si no, luego no vas a saber de qué hablar. Es una serie, parece una serie. Claro, es para irlo introduciendo. Es para irlo introduciendo, ¿no? Pero bueno, sí estáis aquí porque estáis presentando vuestro primer trabajo en esa gira Verbena en Vena y que está como a la mitad porque lleváis desde el mes de marzo por ahí, ¿no? De abril. Sí. Y bueno, dentro de nada os toca Madrid el 7 de noviembre. Exacto. Ahora hablamos un poquito de ese concierto. Nos vais a contar y a cantar vuestras aventuras hoy, todo lo que os apetezca. O sea que bienvenidos. Tendremos nuestras secciones habituales del programa. Posiblemente no falte ninguna, pero nunca se sabe. Completamos las dos horas. A ver qué pasa. Para terminar, siempre tenemos El Mar de lo Mismo, que es la canción que elige la gente que escucha el programa o que nos sigue por redes sociales. Que en este caso ha sido canciones dedicadas a artistas de cine, cantadas por mujeres, porque tenemos un público seguidor que siempre nos dice, ponéis pocas mujeres en la votación del tenemos Mar de lo Mismo. Tenemos bastantes mujeres que nos siguen. Entonces ya hemos dicho, bueno, pues lo vamos a dedicar a mujeres, sí. Y luego os contamos el resultado final. Para comenzar, Juan Pedro, como siempre, sí. Nos sorprende. Vamos a elegir un tema de Ángeles Toledano, Por las niñas, que son unas alegrías. Yo creo que eso os gusta a vosotros, sí, también sí, el flamenquito, sí, ¿no? Escuchamos a Ángeles. Sí, sí. Ángeles Toledano es una cantaora que ha salido hace poquito. Estamos intentando que venga al programa antes de que lo pete, porque de hecho se está hablando mucho de ella en los papeles, en las radios, en las teles. Es una mujer de a las orillas del Guadalquivir, mira, al lado del Guadiana. Es de la provincia de Jaén, de Villanueva de la Reina, y tiene un disco que es una maravilla, canta flamenco, pero también canta cosas muy contemporáneas y muy, muy interesantes. Y vamos a escuchar esas alegrías para empezar hoy. Cortitas son las noches, tanto a tu vera. son 100 amapolas las que robé de la Virgen para darte a ti. Será lo que me descontrola. Que son 100 amapolas las que robé de la Virgen para darte a ti. Será lo que me descontrola. Son 100 amapolas las que robé de la Virgen para darte a ti. Será lo que me descontrola. Buscando las maneras y si la cosa no va buena repetir. Para algún día poder pedirte guay, todo el que mire me lo pueda consentir. Que son 100 amapolas las que robé de la Virgen para darte a ti. Escuchábamos 100 amapolas de las sanguijuelas del del Guadiana. Iba a decir, me iba a ir al Jarama. Jarama está aquí. No. Hay sanguijuelas en el Guadiana. Claro, suele haber en los ríos. Bueno, los ríos, los pantanos, los ríos. Claro. De ahí viene el nombre, ¿no? Bueno, contanos para empezar así, de ese. ¿De dónde sale ese nombre? ¿Alguna experiencia que tuvisteis así personal o de alguien que sepáis? Pues fue en nuestro pueblo, claro, que pasa el Guadiana por allí, está al lado. Y eso, hay sanguijuelas y eso. Y un día ellos que estudiaron en Madrid estaban por ahí tocando en los bares, en una terraza por ahí, y la gente ya pues les preguntaba, ¿y cómo os llamáis vosotros? Y se le pasó por la cabeza eso, sanguijuelas del Guadiana, y se quedó con eso como inspiración divina ahí. Pero que sí que pasa, sí que las hay. Y de chico pues nos decían, cuidado que hay sanguijuelas. Sabéis y... lo que hace una sanguijuela, ¿no? Te chupa la sangre. Muy sonoro, muy sonoro. No, está bien porque en la radio hay que hacer claro. Sonidos porque si no, no se ve. Claro. Ha puesto cara de sanguijuelilla, ¿eh? Sí, para los oyentes. Muy bien, y tenéis un pasado así, sois gente joven, que da gusto siempre traer gente joven aquí al programa y al estudio, nos rejuvenece a nosotros, pero... ¿Vuestro primer grupo juntasteis previamente o cómo os conocisteis? ¿Cómo surgió un poco ese origen del grupo de vosotros dos? ¿Decías que estabais en Madrid o cómo surgió? Sí, nosotros somos amigos de toda la vida, somos del mismo grupo de amigos. Entonces lo de la música ha venido después de ser amigos. No es que hayamos querido montar una banda, pues ahora vamos a buscar un guitarrista, no sé qué. No, hemos aprendido a tocar, entre comillas, pues no sabemos todavía mucho. Pero hemos aprendido a tocar por lo que hacía falta, pero teníamos claro que queríamos hacer una banda los amigos, no buscar gente para hacer una banda. Empezamos, nuestro primer contacto con la música fue la banda municipal del pueblo, o sea, imagínate. Ajá, empezasteis ahí, tocando ahí. Claro, sí. Él y yo tocábamos la percusión y Víctor tocaba el saxofón, o sea, imagínate, era un poco... Y ahí fue nuestro primer contacto con la música y nos empezamos a engolosinar, primero te compré una guitarra, no sé qué, venga, pues yo me he comprado... Hombre, está bien esa escuela, ¿no? Porque de algún modo son bandas que siempre triunfan. No tienen competencia. Pocas fiestas de pueblo hay que te las... Bueno, puede pasar. ¿No? Rafa, pero... que no tiene competencia la banda porque claro. Suele ser una. Claro, sí. Claro. No, claro. Bueno, ya. Pero puede haber un concierto y tal, estás ahí claro, te vas decir... a las fiestas y tal, la gente está animadita. Y, joder. Sí, a nosotros nos decían, soy la mejor banda municipal del pueblo. ¿Ves? Claro, y era verdad. Claro, y era verdad. ¿Y en vuestras familias? A veces ha venido gente por aquí. Es que mi padre, mi madre, ¿había alguna iniciativa musical que sepáis de esa que escuchas o escuchabas cosas que no te gustaban? A nosotros poca, la verdad. A lo mejor tengo algún familiar que hace una cosilla, alguna cosilla y tal, pero que no. O sea, no, no nos viene la música no, de familia. Por familia. Bueno, no. Siempre hay un momento en el que a partir de ahí ya se incorpora la familia. Ya futuramente claro. Vuestras familias ya tendrán una referencia musical. Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo fue esto de conseguir grabar un disco? Porque hay mucha gente que le cuesta un montón. ¿Golpe de suerte o de oportunidad? Ha sido más la oportunidad que nos han dado de poder grabar un disco, porque al final nosotros tampoco teníamos una de recursos, porque al final somos una banda, se necesitan recursos para grabar un disco. Y no los teníamos, y gracias a que Infarto Producciones, que es la discográfica que nos lleva, nos dio la oportunidad de grabar un disco, y miramos agradecidos de que con veintipocos años tengamos ya nuestro primer disco grabado. ¿Pero fuisteis vosotros los que les contactasteis o...? No, no, nos contactaron ellos, que les molaba mucho lo que hacíamos y tal. Y por conocidos, del pueblo de al lado, que se conocía, y fue tal, un poco el boca a boca, y fue lo que nos juntó. ¿Y qué recuerdo tenéis de la primera actuación? Hostia. A ver. Éramos muy valientes, sin duda. Nosotros lo hemos pensado una vez. Madre mía, cómo éramos capaces de subirnos a tocar. El primer concierto fue en la plaza de nuestro pueblo, en la fiesta de agosto. Con la plaza reventada. Cuidado ahí, eso, con eso. Y nosotros con la guitarra al revés, vamos. No sabíamos ni por dónde nos pegaba el aire. Era pura ignorancia eso, pero la verdad... Y temeridad. Sí, sí, sí, eso, éramos... No, valiente, pero era sin miedo, ¿eh? Era aquí va a ser lo que sea. Salga el sur por donde salga, sí, sí. Y contestando a la pregunta, ¿cómo fue? Ah. El concierto un horror, pero ahora se recuerda bien, ahora... Pero la gente nos decía que muy bien, ¿eh? Que eso también es importante y nos aplaudió mucho. Y pues pero sí. bien, de tocar, joder, eso es siempre para alguien que está empezando un sueño de poder decir, hostia, mi primer concierto. Eso es la hostia, ¿no? Yeah. Sí. Pero aparte de los familiares, también nos decían que estaba muy bien, ¿no? Sí, el pueblo volcado. Sí, el pueblo está volcado. Hostia, pues esa es una prueba, ¿no? Luego ya tú dirás, esto se puede mejorar, pero si en unas fiestas, si que no sean a las 4 de la mañana todo el mundo mamado, claro. Esa es otra cosa, ¿eh? Cuidado. Pero que la gente esté ahí, digas, pues bien, esta prueba primera, prueba superada. Sí, sí, sí. Lo recordamos bien. Eso es lo bueno. ¿Cuántos años lleváis juntos? Con el grupo así, nosotros tres así ya más en serio, como queriéndonos dedicar a esto y demás, de 2023, principio, finales 2022. Pero de conocernos y eso, claro, como antes de toda la vida. Sí, con los instrumentos, sí, más años atrás, pero no sabíamos ni lo que era. O sea, un año más o menos, un poquito más en serio. Y a la hora de, bueno, cuando ya os visteis en esa tesitura ahí, desde bueno, y ahora ya hay que grabar un disco, joder, varias canciones y tal, ¿qué pasa? ¿Tirasteis de ideas antiguas? ¿Empezaron a surgir canciones nuevas o cómo lo hicisteis? No, fue todo nuevo. Nosotros teníamos la idea en la cabeza de lo que queríamos hacer con el disco. La verdad es que al venirnos a estudiar fuera, aquí a Madrid, hemos estado varios años aquí y tal, vimos claro que de lo que teníamos que hablar en el disco era lo que más nos tocaba a nosotros dentro, y veíamos que era la verdad como más absoluta que teníamos. No nos podíamos poner a hablar de otras cosas que igual no tenían tanto sentido para nosotros, y empezamos a hacer canciones y tal, ideas, y la verdad es que salió súper natural el disco. No fue algo que se nos atascara ni nada, fue todo rápido. ¿Y cómo salen las canciones? ¿Cómo componéis? ¿Un poco entre los tres o...? Porque instrumentos, bueno, a ti, a Carlos le vemos con la guitarra, pero Víctor y Juan, ¿percusión o qué instrumentos tocáis cada uno? Yo estoy con el bajo y teclas así un poquillo, y así un poco de coro, de cantar, de eso. Pero voces principales sí son Carlos y Juan. Yo también el tema de sintetizadores, cosas de sampler, que vamos lanzando, apoyo a veces con la guitarra un poco... ¿Y la composición cómo hacéis? ¿La repartís un poquito entre los tres o alguno trae una idea y los otros trabajan? Normalmente yo llevo la idea del tema, pues también como hago como una producción para cada canción y tal, y luego cuando nos juntamos pues le vamos dando más forma y tal, pero normalmente eso, llevo la idea y de ahí parte la canción. ¿Y el saxo qué pasó? El saxo se quedó ya aparcado. No lo hemos puesto a sacar, ¿eh? Porque, oye, llevar un metal en una banda a veces es un puntazo, pero supongo que es complicado. Claro, que encima porque... toca el bajo. A ver, si nos quitamos el bajo. El bajo y el saxo tienen las mismas letras, cuatro, pero la verdad que no es difícil tocar los dos a la vez o intercambiarse. ¿Pero qué pasó? No, pues. No me cansé. Ya está. Al final empezamos aquí falta un bajista. te tienes que comprar un bajo. Lo del saxofón no funciona. Vende el saxo, compra un bajo. Lo del saxofón no. Yo tenía el saxo y ya por curiosidad digo, pues nadie teníamos un bajo. Y yo ya por pura curiosidad digo, voy a probar esto. Y me quedé con el bajo. Pero el saxo, todavía me acuerdo. ¿Cómo se toca? El saxo le toca bien. Era el solista en la banda de municipal del pueblo. Sí, sí. Bueno, sí, era el solista que hacía solos de los pasodobles. Bueno, si el tema va para adelante y hay más producciones con más dinero y tal, pues oye, dale cancha y que meta un solo de saxo bueno ahí. Que meta un soplío ahí, bueno. Bueno, le ponemos un poquito de banda sonora a la charla. Vamos a poner Jaribe y, porque lo he leído por ahí, quiero que digáis aquí en Ágora Sol Radio cómo fue la promoción que hicisteis de este tema. Eso fue muy bueno porque, claro, tenemos que hacer algo para la promo. Y se nos ocurrió pintar como en una sábana que cogimos de mi madre, Jaribe, con la fecha que salía, tal, y colgarlo pues en la calle principal del pueblo. Olé. Pero sin decir nada. Muy y claro, bien. Nos subimos una escalera, pum, nos enganchamos de los cables, una pazo pancarta exagerada, y grabar a la gente que pasaba por ahí, a ver cómo se veía. A ver qué es esto. Y la gente pasaba, las abuelas ahí quedaban mirando, tal, unas entre otras hablando, ¿esto qué tal? Y a nosotros nos preguntaba la gente también, pues nos veía por ahí. Nosotros. Esto ni idea, pero algo es que pone ahí la fecha ese día, va a pasar algo aquí. Tal. La publicidad total. Claro, estaba el pueblo ya, como son las cosas en los pueblos, que van. Que se va hablando, pum, pum, pues eso de Jaribe ahí, que ha puesto ahí en la plaza, pues no sé, pues no. Qué buena publi. Qué bueno, esa es publicidad absoluta, la de que te lanzan la idea y cuando lo hiciste ahí, la gente lo mantuvo. ¿La dejasteis después del día famoso? ¿La dejasteis puesta o la quitaste? No, luego la tuvisteis que quitar, ¿no? Te obligaron a quitarla. El alcalde o la alcaldesa dijo, venga, hasta el día ese, pero luego ya no más, ¿eh? No, nosotros, así te crees que pedimos permiso. No, por eso, pero después alguien ya se dio cuenta. Luego ya sí se veía así, por lo que sea. Qué bueno. Pues aquí va. Un falso, lo que piso desde ayer, de ti nunca me escapó. No es más que tiro al blanco y no me paro de esconder. Corre y darme tiempo. bueno ese jaribe. Al final el pueblo se enteró de lo que era, ¿no? Y de lo que pasaba ese día, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Tengo algo por aquí en las biografías, que hay veces que no cuentan nada, pero hay otras veces que cuentan cosas muy interesantes. Esto va para las discográficas que nos escuchan. Y en este caso sí que cuentan cosas interesantes. Dice algo así de vuestra música que me ha gustado. Esto es una frase vuestra. Se mezcla nuestro día a día, lo rural con lo contemporáneo, la madera con lo electrónico, la rebeldía con la juventud, las raíces, el autotune y sobre todo el rock and roll. Eso es. Esta buena definición, ¿no? Eso no se representa. ¿Esa vuestra o es de la discográfica? ¿Eh? Esa vuestra. Son nuestros, son nuestros. Eso es vuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Y es verdad, ¿no? Porque mira, ahora mismo Juan lo estaba comentando, ¿no? Con el tema de los samplers y todo eso, yo escuchando hoy canciones vuestras, pues tenéis esa vitalidad y esa gracia así natural, ¿no? De la rumbita, del flamenco, de pero al mismo tiempo también jugáis con sonidos electrónicos, metéis bases, ¿no? Ahí. Claro. Y eso ha sido desde el primer momento, como habéis dicho, bueno, vamos a incorporar aquí, ya que tenemos la tecnología a nuestra disposición. Sí, bueno, ha sido ya con este, claro, ya cuando empezamos con el proyecto, es una fusión de tantas cosas, ¿no? De, como has dicho, las frases de rock, de flamenco, de electrónica, es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. En lo musical. Entonces, sí, empezamos porque nos gustaba también, teníamos esas influencias también de electrónica, que nos molaban. Y empezamos a enrear con eso y nos gustó bastante el estilo. Enrear, un verbo maravilloso que se utiliza sobre todo para hacer congeniar estilos. Pero aparte de poner etiquetas, habéis hablado de muchos estilos. ¿El rock sería, digamos, la referencia última y más íntima? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros como lo que queremos hacer con este disco es como renovar un poco la esencia esa del rock de raíz, de bandas de rock que tienen un mensaje claro, renovar como eso y llevarlo como a nuestra época, porque yo creo que por lo menos nuestra zona lleva como muchos años ya parado y como que no ha evolucionado, y nosotros lo que queremos es llevar esa esencia del rock de raíz a otro punto más actual. Está claro que vuestras canciones, aparte del ritmo, aparte de todo lo que es la ornamentación, tiene mensaje. Y eso es bastante importante, como habéis dicho que habéis elegido esas tres etapas. Hay que hablar de esa parte que no es Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Cádiz, Sevilla, sí, ¿no? Sí, sí. Y más Extremadura, joder, que yo soy extremeño también y me duele, por ejemplo, los temas del tren, los temas de las comunicaciones. Y me parece bastante potente y bastante agradecido que un grupo con vuestra edad se comprometa, porque hay mucha peña que se compromete poco y cuando está fuera se olvida. Pero vosotros con esa línea argumental le dais ahí un refuerzo brutal. Sí, nosotros lo llevamos por bandera siempre. Está ahí de cuore, ¿no? Claro. Qué bueno. Contarnos un poquito sobre esa gira Verbena en Vena, que por lo que he oído está funcionando muy bien, y bueno, sobre todo el concierto de Madrid, os iba a decir, bueno, hay que animar a la gente a ir, pero me han soplado que se ha vendido todo el papel ya, se ha vendido todo. Está el pescado vendido. Ha volado, pero además como al día de sacar a las entradas... 15 minutos. A las 15, 20 minutos. Oh, 15 minutos tardaron. Que es un concierto en El Intruso, ¿no? Sí. El Intruso, el día 7. El 7 de noviembre. Sí. Y bueno, hay más conciertos por ahí también interesantes en esta gira. No sé si queréis comentar alguno o alguno. Hombre, alguno, y con tanto éxito no habéis podido poner otra fecha como los grandes artistas. No nos han dejado, El día que nosotros lo dijimos, que vamos a doblar ahí y no ha podido ser. Pero bueno... Tenemos otra cocina preparada aquí en Madrid. Esperemos que sea el ensayo eso para otra cosa más grande aquí en Madrid. Sí, hay otra cosa pendiente que no podemos decir, pero... En octubre, bueno, tenéis aquí en Murcia, tenéis un par de fechas, ¿no? Sí. Finde, vamos al Big Up en Murcia. Y bueno, habéis tocado también el 21, ¿no? En Cartagena, sí, ¿no? En Cartagena habéis tocado. Eso es, también vamos a Santiago de Compostela, vamos a Córdoba y a... Zamora, veo por aquí Zamora, también. Valencia, tenemos bastantes cosillas ahora. Muy así bien. Que muy contentos, muy contentos. Muy bien. ¿Y cómo es vuestro directo? ¿Cómo lo debo contarnos un poquito así los tres? ¿Cómo nuestro es un concierto directo de la sanguijuela? Pues mira, yo siempre digo que tiene como las dos partes que a mí me gustaría ver en un concierto, que es como la parte más sentimental que te toca dentro, pero a la vez pura caña de directo de banda de rock. De rock, que se vuelvan locos y... Sí, sí. Y sí, la verdad que sí. ¡Que pete! ¡Que pete! Ya que estamos y estáis aquí con guitarra en mano, preparados, ¿os apetece haceros un temita? Venga, vamos a hacer Septiembre, que es el último tema que ha salido y es el que con el que hemos arrancado el segundo capítulo del disco. pienso caer y pasa el rato. Si no me curo volver, hace milagros. Si voy más serio será, si voy más serio será. A veces pienso caer y pasa el rato. Si no me curo volver, hace milagros. Si voy más serio será, si voy más serio será. Que hace más caso. Cuando me embalo, como otra vida después de cada verano. A veces quiero pensar cómo sería si esto nunca acabara. Pasan los años deprisa y la prisa va secando las flores. Que a veces el tiempo no avisa, ya casi siempre somos menos los bares. Pasan los años de prisa y la prisa va secando las flores. Que a veces el tiempo no avisa, ya casi siempre somos menos los bares. Llama, me lo volviste a pedir y salto avería. No quiero ser el que va cada septiembre detrás de una nueva vida. Pasan los años de prisa y la brisa va secando las flores. Que a veces el tiempo no avisa, ya casi siempre somos menos los bares. Pasan los años de prisa y la brisa va secando las flores. Que a veces el tiempo no avisa, ya casi siempre somos menos los bares. Pasan los años de prisa y la brisa va secando las flores. Que a veces el tiempo no avisa, ya casi siempre somos menos los bares. Rock and roll. Rock and roll por rumba. Muy bueno. Bueno, explicarnos de qué va el tema. Bueno, pues esta canción habla un poco de... ¿Te has enterado que... que no has prestado atención. Que no cantan en inglés. Habla un poco de lo que vivimos nosotros cada septiembre en el pueblo. Como cada septiembre el grupo de amigos se reduce más, se tiene que ir fuera, tu familia también cada vez se reduce más, como digo... La gente se tiene que ir y bueno, pues es una pena al final que los pueblos se queden sin gente y cada vez exista más despoblación y esperemos que no siga pasando. Claro que lo contamos nosotros, pero se puede sentir identificado yo creo que todo el mundo. ¿Qué pasa? Cada tema que sacáis, sacáis un vídeo. Sí, sí. Sí, ¿y eso? ¿Salió espontáneamente o ya desde el principio dijisteis, cada canción que hagamos... Vamos, que la gente lo vea. No, porque nos mola el tema de... Además, muchos vídeos, algunos que son más currados y contamos con gente y tal, pero muchos lo hacemos nosotros, a lo mejor grabando con una handy, grabando con una cámara analógica y tal, y nos mola que cada tema tenga su vídeo para que se entienda mejor y tenga más rollo, se entienda más un poco todo el conjunto. No es lo mismo que si sacas un tema y con la pantalla en negro, pues no queda igual. Claro, no, con una foto de esas claro, ahí parada. Un sinfín. Claro, pero que no hacéis tampoco grandes montajes, ¿no?, en los vídeos. No, algo natural, porque creemos que ayuda a entender más la historia de lo que queremos contar. Y al final tampoco nos hacen falta unas superproducciones para entender lo que... Algo natural, nos cuenta eso. ¿Y cómo fue la producción que un miembro de Vetusta Morla os haga la producción del disco? Pues, como contamos antes, de la discográfica esta... Fue pues una sorpresa ahí que nos contactasen y pues nosotros encantados, porque cuando estuvimos con el disco, plan, estuvimos en una casa que nos dejó Jorge de, y nos fuimos allí a un campo de Cáceres perdido a acabar de hacer el disco, y allí hicimos las maquetas y eso, que luego ya fuimos a grabar al estudio bien y demás. Pero estudiamos 2 meses, casi 3 allí, por ahí, en la casa, perdida, encerrado, haciendo... Enredando, como digo yo, claro. Sí. Y no, sí, fue un gusto, porque él tiene como una productora, que es Infarto Producciones, que tiene artistas emergentes, y bueno, nos vio, le moló, tal, contactamos, empezamos a hablar, a dar pasitos de la mano, como yo digo, y aquí estamos. ¿Él os metió alguna orientación de cómo ir, o vosotros ya llevabais los temas y dijisteis, esto es lo que hay? No, él sabe ver muy bien qué es lo que tiene de especial cada grupo, cada gente que lleva, y a nosotros nos vio de especial que éramos nosotros mismos, y lo que nos dijo es que hiciéramos lo que nosotros queremos hacer, no querer hacer algo que no nos represente, ni él vio que nuestra naturalidad está la clave de nuestro proyecto. Claro. Entonces no nos dijo que tirásemos para ningún lado, sino hacer lo que nosotros queremos hacer. Claro, que potenciáramos eso. Ese es el motivo por el que no tenéis ninguna versión. Pues de momento, porque lo próximo que sale es una versión. Fíjate, sí. Pero bueno. De sí, Los Cabales. Que es un grupo de hace ya bastante tiempo, de ahí de Extremadura, de un pueblo vecino. Y hemos hecho un arreglito, pero ha traído a nuestro rollo también con electrónica. Me estoy acordando de artistas extremeños que han pasado por aquí por el programa. No sé si seguís las tendencias de ahí de vuestra tierra. ¿Conocéis a Gecko Turner? No tengo el placer, ¿de dónde, eh? Gecko Turner, de Badajoz también. Chandalismo ilustrado. Hostia. Bueno, es un artista así, mezclada un poco música electrónica con funky, soul. Ah, sí, pues lo miraremos. Sí, está muy bien, Gecko Turner. Ahora de camino para el pueblo lo vamos a ir escuchando. Y luego me estaba acordando también de Susan Santos, ¿no? Que también es de Badajoz. Susan Santos es una blusera zurdita. ¿Ah, sí? Sí, rockera, blusera, sí, muy buena música ahí de Extremadura. Pues lo escucharemos. Tomamos nota, sí. Sí, es que nosotros además nos gusta de la gente, como tampoco somos muchos, es verdad que no hay muchos grupos así que suenen y tal, y nos mola, y nos llevamos bien con todo, tal. ¿Y conocéis a Pitera? Claro, sí, claro. Hostia, casi me traigo la camiseta hoy, ¿no? Pero la tenía para lavar, digo, va a oler a perro, ¿no? Pero pues me la pongo un montón. Les vimos, estuvimos cerca de verles cuando salieron, tal, compré una camiseta, estuve hablando con ellos, y luego lo de Extremadura, pues hizo ahí un poco de bandita y muy bien. Claro, esos son cañeros, me gustan, sí, sí. Sí, está muy guay. Que por lo menos que en Extremadura haya música y músicos y grupos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero al Robert sí lo conocéis, ¿no? Claro. Personalmente no, pero... Ese, el padre, a ese le tenéis que hacer es pedirle una colaboración. ¿Habéis hablado así con artistas un poco que os hayan influenciado, que os hayan marcado de algún modo, alguna artista? No sé, pues hablábamos antes, por ejemplo, fuera de antena, de Los Delincuentes, de Juanito Macandé también. De hecho, yo escuchando canciones me venía así un poco recuerdos, sí, ¿no? Del Juanito. Sí, son influencias que ¿no habéis circulado o habéis enviado vuestra música así a artistas de algún tipo? ¿No? De momento no hemos tirado ficha todavía, porque no estamos con el proyecto de sacar el disco y tal. Todavía no hemos ligoteado. Pero ojalá, ojalá. Rafa, que tiene pocos años. Bueno, ya, ¿no? Pero aquí dando ideas, ya sabes. ¿Cómo va la entrevista? ¿Para ser la última del día? ¿Qué tal? Muy bien, hombre. Bien, bueno, pues sí, ahora vais a ver. Porque esto eran las preguntas fáciles. Ah, sí. Ahora vienen las difíciles. Veremos. Ahora tenemos un test psicotécnico, psicotrópico. que empieza así, mira, empieza así. Minutado. Pues este es nuestro test, que se lo hacemos a todo el mundo que viene aquí por primera vez y hasta por segunda vez también. Sí. ¿Cuál es el primer disco que os comprasteis? La Ley Innata, de Extremoduro. El Círculo, de Kissio. Muerte, de Canserbero. Esta pregunta va a haber que renovarla. Dentro de poco va a ser: ¿cuál es el primer disco que os descargasteis, claro, o que escuchasteis? Claro, claro, parece a mí que ya. Bueno, según la edad, ¿no? Según la edad, por eso te digo, pero la gente joven, pues. ¿Y al primer concierto que fuisteis? ¿Cuál fue? Pues del Robe de Extremadura. Del Robe. Los tres. ¿Qué canción os hubiese gustado componer? Buah. Alegría de Vivir, de Ray Heredia. Superarla. Es difícil. ¿Cómo se llama esta de Extremo, que está muy guapa? Una de esas que cobra muchos royalties, una de esas también. Que no, no haga. Ellos porque les gusta. No miran por el interés, Rafa. Que nada más miras por la pela. Es que sí, no sé quién dijo la de Macarena. La Macarena, y fíjate que tú. Claro, el Despacito, a ver si me está liado. No lo es. No, venga, en serio. Ah, eso no cuenta. Es que no sé cómo se llama, tío. Es una de Extremo Duro, pero bueno, vale. Es criminal. Vamos, que son todas criminales. Ojalá hubiera escrito todas. Claro, es que es un poeta. Sí. Para nosotros, siempre que alguien toca un instrumento, canta, se sube en escenario, para nosotros es tener un poder. Pero ¿qué superpoder de esos otros clásicos os gustaría tener? Superpoderes de esos de los, ¿sabéis de cuál hablamos, no? Sí. Más o menos. El primero que tenga en la cabeza que salte, no hace falta. De teletransportarme, sí, para no tener, joder, que hacer más viajes. Ese es demasiado frecuente en este programa. Ese que es boom. Ese es mejor porque dice volar o tal. Bueno, ¿para qué quieres volar si...? Para ahorrarte el facturar y todo la eso. La gente así que es muta. No, yo seré invisible para poder estar así. Bueno, también está bien. Para hacer su rollo. Para robar un banco. Correr mucho, plan, súper rápido. No me teletransporto, pero llego rápido. Llegaría supongo más tarde que los que se transportan. Y todo cansado. Y encima el del bajo, que tiene que estar detrás del grupo. Si pudierais tomaros la penúltima con alguna figura, algún artista así, pues el músico, o no sé, o un icono así de... Una figura pública así, ¿con quién os iríais a tomar la penúltima? Ahí de esa, es decir, con esta persona. Vivo o muerto. Con Camarón. Con los Estopa. ¿Con los dos? Los dos. Por falta de uno. Con el Canserbero. Sí, ya no está, pero... Bueno, está bien, vale, Camarón. Que Estopa me la han quitado. Sobre el escenario, aunque por la edad habéis pisado algunos, pero no muchos, ¿qué cosa más curiosa, vergonzosa, estrambótica, de la que no habéis contado nunca... Y ahora lo vais a contar, os ha pasado encima? Esta la podéis contar un poco en grupo o individual, como queráis. Al que se le ocurra la más pintona o si. La verdad es que llevamos pocos conciertos. Por eso te digo. El de tocar a la puerta de cuando hay otros grupos, ese no vale. Bueno, sí, también podría valer, ¿eh? No sé, mucho gambazo de decir, a lo mejor llevo tocando media canción y no tengo la guitarra enchufada, ¿sabes? Hostia, esa es buena, ¿eh? Y ni me he enterado. Y estoy dando aquí zapatillas y no me he enterado. Y no me suena la guitarra, ¿no? Y no hay nadie que diga... No, sí, pero lo haces así con la cabeza. Y... ¡A tope! De eso hemos tenido, sí, un par. Sí. De esas en todos los conciertos. O de empezar la canción en otro tono. Todos empezar en un tono y yo a lo mejor empezar en otro. Con el teclado haciendo una melodía de piano y... De un solo con acompañado. Caras, un solo, sí, acompañado. Era un solo yacero. Claro. No me siguieron a mí la armonía. Seguro que os pasarán cosas más curiosas todavía. Y en la próxima entrevista que tengamos aquí nos contaréis alguna más suculenta. Pero hablando de suculento, ahora os hago una un poco más íntima. ¿Qué música escucháis cuando estáis en momentos íntimos? Si os escucháis música, si estáis en momentos íntimos, ¿cuál es vuestra música preferida? O si no queréis música. Aquí hay que retratarse un poquito. Yo prefiero... Me gusta sin música. Bueno, bajita tal, pero me mola así el rollo soul o tal. O reggae, el reggae me gusta. El que no pega mucho. ¿Te mola el reggae? Pero claro, luego doblas. Pero luego hay que subirle un poco el ritmo, ¿eh? Luego dobla. Vale. Riva corto. ¿Dobla qué quiere decir? ¿Que repites? No, que aumenta el ritmo. Ah, no, no, mi guacho. Joder, Rafa. No sé, como joder, son, joder, Rafa, coño, tío. Como son jóvenes, tío, digo, yo es que ya. Será, esas cosas. Y si no, claca. Claca. Claro, la claqueta. Metálica. Claqueta. Metrónomo. Ah, metrónomo. Cloc, cloc, cloc, cloc. Y ahí tú ya te vas concentrando. Te pones el ritmo según te veas ese día. A ver, los demás tenéis que tenéis que retrataros también, ¿eh? Venga. Los coming guachos. Los coming guachos. Unos personajes. Lo voy a buscar eso. Que los pones siempre que triunfas. No, pero. Pero lo pondría, ¿no? No, oye, es que igual es una buena referencia y me compro el disco. Yo siempre lo pregunto esto para tomar notas, ¿eh? Claro. Rigue a doble paso. Coming guacho. Coming guacho. Vale, ¿y qué tipo de música? Es también así, tranquila, vale. Rigue, ¿no? Vale. Por ahí anda. Vale. Pues lo mismo que han dicho, no sé. Heavy metal. Heavy metal. Este da zapata. Heavy metal, pero bajito o cañero total. No, no, hasta que despeine. Pero eso es para que no te escuchen los vecinos o. Por decir algo, hombre. Luego vamos a hacer un test musical, pero ahora vamos con una. ¿Tienes tú alguna pregunta? No, la pregunta gallega. La gallega. La difícil, venga. Se va complicando esto de la entrevista, ¿eh? Sí. ¿Cuánto y por qué tanto? Hostia. Esa buena respuesta, eso. Siempre hay un silencio ante esta pregunta. Nadie se la había preparado esta. No, pero mejor que sobre que no falte. Bien. Eso así. Mira, Lucas de Infarto está pensando en el contrato. Mejor que sobre que no falte, sí, el contrato. ¿Alguna idea más al respecto de cuánto y por qué tanto? ¿Algún comentario? Muy bien, yo creo. Y es camolía. Claro, qué rico el calducho cuando hay mucho, eso así. ¿Cómo? Bueno, muy bueno, ¿cómo es eso? Qué rico el calducho cuando hay mucho. Y es camolía, muy bueno. Bien, nos hemos ido al caldero, que es una opción también de responder a la pregunta galega. Perfecto. Como caldo galego. Bien. Voy a dejar los micrófonos abiertos y a ver si sabéis. ¿Quién es el que canta y de quién es la versión esta? Vale. Hay premio. Ahí. Ay, que me suena muy bien. Sí, señor. ¿La canción? Black in Black. Vamos ya. Muy bien. Joder, sí. Rápido te oigo. Antes de que cantase. Es como la de. No, me estaba recordando, no sé si habéis escuchado la de Nirvana, la de Smells Like Teen Spirit, pero del Koala. Ay, no, criminal. Vale, eso tenéis que escuchar. Eso es criminal. No. Versión ACAS. Muy bien. Bueno, pues os haremos llegar de algún modo, porque CD no tenéis ya para escuchar CD, ¿no? CD. Antes regalábamos un CD, pero es que ahora ya estos tiempos que corren. Hay que decir un Isabel. Ya, de algún modo os haremos llegar un recopilatorio, un compilado de versiones buenas, todas en español, que es el premio que damos por haber pasado el test, la entrevista y todo. De algún modo lo haremos llegar porque es la música muy buena para la. Las giras, las furgonetas. Quería que iba a decir otra cosa. Eso ya muy creo, bueno para eso la. Ya, depende, que, eso ya pero depende, te he visto ahí el gesto. Depende. Un placer teneros aquí. Igualmente. Bueno, nosotros, la verdad que hemos estado muy gusto. Sí. Justito. De eso se trata. Sí, jefe. Exacto. Y que os esperamos cuando queráis. Que vaya muy bien ese concierto en El Intruso el 7 de noviembre. Ya que no podemos ir. Bueno, la siguiente. Gente, a lo mejor. Bueno, pues, la siguiente. Y tenernos informados de vuestras andanzas por ahí, que será un placer veros en directo. Que vaya muy bien y mucha suerte. Muchas gracias por muchas todo. Gracias. Nos despedimos con otro tema ahí del. Sí, con la brecha. La brecha está. Que nos cuenten algo de la brecha, un tema de ellos, ¿no? Sí, claro. Que nos cuenten algo de la brecha. Cuéntanos algo de la brecha. Mira, pues la brecha representa perfectamente cómo son los veranos de juventud en el pueblo. Así que ahora ponla y que la gente lo vaya pillando. Pues le voy a poner atención porque yo he pasado muchos veranos en un pueblo de Extremadura, con lo cual pues, le voy a poner atención. Lo representa totalmente. Venga, muy bien. Gracias, Víctor, gracias. Juan, Carlos. Gracias. Hasta la próxima. Sanguijuelas del Guadiana. Ahí está. Eso es. Mira, yo me la he tatuado. Mentira, alguna que otra verdad, que las escribí en canciones hace ya algún tiempo atrás. Algún tiempo atrás. Pueblo que se quede sin pisar. Si escuchas este programa, no es casualidad, es música casual. Los lunes de 8 a 10 de la noche, en directo. En internet, Radio Vallecas y agorasolradio.org. Ahora, a continuación, vamos a poner el disco del mes, que no ha sonado al principio del programa, y es una de las componentes de este sexta edición del Femijat de Madrid. Uh-huh. Ella es Afra Kane, es exactamente el nombre. Una pianista, artista, es, tiene una voz preciosa. Es una mujer que ha estado hace 2 años en el Festival de Montreux, un festival de muy reputado, de mucho nivel de músicos de jazz, y obtuvo el premio a artista joven en ese festival. Hace una música muy, muy interesante, mucha fusión también con sus orígenes africanos, con su raza. El disco del mes se llama Could We Be Whole, que es algo así como podemos ser un agujero, traducción literal. Y escuchamos un tema de su disco que se llama Free, el parte 1, o sea que vendrá la parte 2 después. Bienvenido al disco del mes. This is my grind, this is my flight. I write the music that resonates with me. I don't give a shit of what you think. Mathematical equations are lost into creative expression. Kane o Afrakane, y es una de las artistas que va a estar presentes en este Femina Jazz, que invitada a tener este disco del mes y hablar de ella y de otras artistas, y para eso tenemos la suerte hoy de tener a Beatriz Ortega, que es la directora del festival. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Nada, cuéntanos un poco cómo se presenta esta edición, porque traéis grandes artistas, pero más conocidas, y luego otras también. Más noveles, cuéntanos un poco lo que presentáis así en suma, si puedes. Pues sí, claro. Este año celebramos la sexta edición de este festival, que la verdad es que es único en España, o sea que estamos aquí resistiendo, ¿no?, con esta sexta edición. Y lo vamos a celebrar entre los días 18 y 30 de octubre, y bueno, hemos preparado una programación muy especial para celebrar la sexta edición. Desde Afra Kane, que fue galardonada en el Festival de Montreux, que ya reside en Suiza, hasta un quinteto neoyorquino 100% femenino liderado por Mónica Hersig, bueno, una gran flautista brasileña, Nara Piñeiro, que viene a quinteto, el trío encabezado por la coreana Song Achae, y luego también tenemos nacionales como Alana Sinkei o la armonicista Raquel Vega, la flautista Lara Bon, que presenta su nuevo trabajo junto a Melón Jiménez, y Sandra Carrasco, que vendrá a hacer un jazz flamenco muy, muy especial. Y cerraremos con Pia Tedesco, con un homenaje muy especial a esas mujeres de principio del siglo en España que emulaban las armonías del jazz. Vamos, no hay ratito para dejar de disfrutar. Y luego además este año hemos preparado un congreso, bueno, un encuentro. Queríamos hacer un encuentro de profesionales que se va a celebrar entre la Universidad Carlos III, el Círculo de Bellas Artes, en el que hemos invitado pues, a unas cuantas representantes del sector, promotoras, programadoras, agentes de booking, managers, que van a venir a compartir un poco sus impresiones en paneles, charlas, conferencias y masterclass. Y así que bueno, ya me diréis por dónde empiezo, por dónde continúo. Es una edición muy, muy, muy jugosa, la verdad. Pues yo te voy a preguntar primero por estas actividades que vais a hacer y luego ya hablamos un poco más de la música. El día 21... el 21 de octubre abrís en la Universidad Carlos III. Efectivamente. Pero ella puede tocar. Exactamente. Esto tiene que ver con un libro que editó y publicó y escribió Mónica Herzig, de este quinteto femenino que lidera. Y bueno, alrededor de la participación también de Rebeca Muñoz, que es profesora de la Universidad Carlos III. Pues bueno, se prestó a colaborar junto con la universidad y bueno, acoger este panel, esta conferencia, que cuenta con varias de las integrantes de Shearers, del quinteto neoyorquino, y además también vendrán Lucía Rey y Carmen Vela pues a comentar cositas que aparecen en el libro que publicó Mónica Herzig y bueno, y temas sobre brecha de género y jazz, ¿no? Que creo va a ser muy interesante y será en un aula de la Universidad Carlos III en su sede en Toledo, en la Puerta de Toledo. Esto será el día 21 a las 12 del mediodía. Y luego Exacto. Tenéis el día 26 en el Círculo de Bellas Artes, tenéis ahí una maratón, ¿no? De todo, ahí sí que tenemos una maratón. Empezaremos el 26 por una conferencia sobre un proyecto europeo su objetivo es bajar el impacto de la huella de carbono en la circulación de artistas y se basa en coprogramar, que bueno, que siempre es complicado, ¿no?, hacerlo, y es un proyecto del que forma parte la plataforma Jazz España. Entonces, bueno, pues nos van a contar un poco de qué trata este proyecto y bueno, también, cómo no, cómo los músicos pueden acercarse a él, ¿no?, a este proyecto de giras. Después seguiremos con una conferencia sobre que se llama Rompiendo Barreras, la desigualdad de género en el jazz en Europa, que cuenta con profesionales europeas que nos van a explicar, pues bueno, cada una un poco en su entorno, cómo ven la situación, ¿no? Tendremos una muestra de talento joven, que es una grandísima sorpresa, porque tenemos nada más y nada menos que la saxofonista que participó en Femina Jazz. No sé si la conocéis, si la llegasteis a ver o llegasteis a disfrutar con ella, porque viene Belén Martín al saxo con compañero pianista y vienen a presentar esto último sobre lo que están trabajando y darán un breve concierto de 20 minutos y va a ser muy muy especial. Eso lo estamos diciendo en primicia, todavía no lo hemos ni comunicado porque bueno. Está aquí bien, bien fresquito. Y después, pues otra conversación sobre el futuro, ¿no? Es como de la que también invitamos a estas profesionales extranjeras europeas a que compartan un poco su visión sobre las acciones a medio y largo plazo, ¿no? Y para terminar, una masterclass que van a dar sobre la industria musical y la internacionalización en la música, dedicada a todos los músicos y agentes de booking y promotores que estén interesados, que la va a dar Tami Toledo, que trabaja en la coordinación en BIM Juiz, que es uno de los maravillosos, increíbles espacios que hay para el jazz, dedicados al jazz en Holanda, en Ámsterdam. Y, Y bueno, y con eso terminaremos ese día, más luego los conciertos. O sea, ese día, bueno, vamos a darlo todo. Sí, la verdad es que luego tenéis ahí algunos días de conciertos. Bueno, perdón, terminamos el día 27 de octubre, al día siguiente. Con una masterclass de Afra Kane, efectivamente. Sí, ahí también a las 12, en el estudio Columna de Aire. ¿Eso dónde está? Pues eso está en la calle Carnal Cisneros. Para estas tres actividades, que por cierto son gratuitas, en nuestra web, en feminajazz.com, en el apartado de programación, hay una pestaña que se llama Actividades Paralelas, y ahí podéis reservar las entradas, porque a pesar de que es gratuito, pues tenemos un aforo bastante comprometido, que de hecho ya está prácticamente lleno, la verdad, y ahí podéis reservar las entradas. Se pueden reservar a partir de la propia web, que te redirige a una plataforma de ticketing que se llama Eventbrite, y en la que es muy fácil reservar tu entrada para cualquiera de las tres actividades, ¿no? Desde la primera en la Carlos III, que todavía puede tocar, el encuentro internacional, que es entero en el Círculo de Bellas Artes, y la masterclass de Afra Kane, que es el día 27. Pues nada, que la gente se dé prisa, porque como dices, ya quedan pocas entradas. Pero muy pocas, ¿eh? Muy pocas. Ya tenéis sold out, ¿no? Prácticamente, sí. En las actividades paralelas prácticamente tenemos el sold out. O sea, yo espero en esta semana ya poder anunciarlo. Orgullosamente poder anunciarlo que las actividades se han llenado. Así que estamos muy contentas. Muy bien. Además, dentro del jazz, de todo lo que abarca, siempre dais, no sé, como una visión creo bastante completa, ¿no? También está siempre ese toque del flamenco y de otros estilos, ¿no? Porque la verdad, dentro del jazz cabe muchos. Sí. Y es un poco la idea también de este año. Sí, exactamente. La idea este año es la fusión del jazz o la música improvisada con géneros de raíz, ¿no? Como puede ser la música brasileña en el caso de Nara Piñeiro, o el flamenco en el caso de Sandra Carrasco, también Lara Wong, Alana Sinkei, que también trabaja con ritmos con flamenco, de su país de origen, ¿no? Africano. Yo creo que ahí tenemos un festival con una fusión muy bonita, ¿no? Qué bien. Y seguís también con esa idea de, bueno, lo habéis hecho en creo que en Málaga, ¿no? En Olot, en un par de sitios, y el año dentro pasado, de Madrid sí. También tocáis bastantes espacios, ¿no? Y sí, o sea, es muy, sí, sí, no sí, solo sí. De la capital, vais a mover mucho, que es interesante. Y siempre es sí, un poco, en, seguís con esa en idea. Madrid estamos en el Café Berlín, que es donde se desarrollan el grueso de los conciertos, el de Lara Wong, el de Mónica Hersey con Héroes, el de Sandra Carrasco, el de Afra Kane, el de Pia Tedesco. Pero también tenemos una colaboración muy especial con Jazz Círculo, con el Festival Jazz Círculo, y ahí estará Son Achae, también con 21 distritos del Ayuntamiento de Madrid, en los que estarán alojadas Raquel Vega y Alana Sinkei, y con el Teatro del Bosque en Móstoles, en el que presentará Nara Piñeiro. O sea que sí, queremos regar de fémina jazz todo Madrid. Yo quería que anunciases aquí a nuestra audiencia qué actuación les va a causar más sorpresa, que la gente no conozca y que pueda decir hoy he disfrutado del jazz con mujeres. Bueno, a ver, las formaciones ya sabéis que no son 100% femeninas, salvo el caso de Héroes. El resto son formaciones. Lo que nos importa en Femina Jazz es apoyar el liderazgo femenino, ¿no? Las mujeres que lideran sus proyectos. Así que son proyectos que son mixtos, aunque al frente pues tenemos a una mujer. Incluso dúos como es el de Lara Wong y Melón Jiménez. Pero no, yo no puedo elegir uno, o sea, me lo pones muy sí, muy pero bueno, difícil, si puedes, o sea, puedes recomendar, claro, y puedes tener uno que digas, este no me lo puedo perder. Eso, venga, es que yo no voy a perder ninguno, No sabría decirte, es que yo creo que todos van a ser muy especiales. Lara Wong y Melón Jiménez porque presentan disco, Confluencias, sí. Nada más y nada menos. El quinteto neoyorquino, porque cuando has tenido tú un quinteto recién llegadito de Nueva York, ¿sabes? En el Café Berlín, eso es suculento. Nara Piñeiro porque viene desde Brasil por primera vez a España y yo creo que lo que hace es maravilloso y precioso en esa fusión brasileña. Raquel Vega, porque es la única mujer armonicista en España. Songa Chae, porque es un trío que lidera esta coreana, y ya sabemos que las coreanas tienen un nivel de virtuosismo increíble. Sandra Carrasco, porque es una de las grandes voces flamencas que se atreve este año a presentar este dúo con este gran pianista, en el que van a jugar con esos boleros jazzeados. Alana Sinkei se presenta por primera vez en solitario, es que todos son grandes noticias. Afra Kane presenta disco, este Warmedy presenta disco. Y Pia Tedesco, porque yo creo que es un broche de oro con este gran homenaje. Así que yo, la verdad, no me perdería nada. Bueno, por lo menos nos tienes que decir una canción para despedir. Eso sí. Una entrevista para despedir. De, a, quién, entrevista. ¿A quién? ¿Con quién nos vamos? Para darnos tiempo pues también. Yo me iría, ¿no? Yo me iría con Afra Kane. Yo me iría con, vale, con, su nuevo, con el nuevo disco de Afra Kane. Muy bien. Pero si es que además nos ha gustado tanto el nuevo disco que le hemos hecho disco del mes. Iba a estar, ¿ah, sí? No, iba, claro, a estar, iba a estar sonando todo este mes de octubre. Claro, claro. Es el premio que hay. Es un premio, es el premio honorífico, ¿no? Es, pero me lo imagino, qué bueno, qué bueno. Pero le damos más caña durante el mes. Pues nada, un placer, muchas gracias estar este rato contigo, que haya sido así telefónicamente. Ya sabes, cuando quieras estás invitada aquí a los estudios. Y recomendar, muchísimas gracias. Y recomendar a la gente que se meta en la web de Femina Jazz. Y, claro, y que feminajazz.com, va a alucinar, porque además también hay algún vídeo y alguna cosa que te hace la idea de lo que vas a escuchar yendo. Exacto. Porque además las entradas no son nada caras y hay muchas actuaciones de entrada libre. Exacto, muy bien. Pues muchísimas gracias. A y ti, espero, Beatriz, que nos veamos de nuevo el año que viene. Os veo por Femina Jazz este año, ¿eh? Este año no os podéis perder todo este jaleo. Muchas gracias, Beatriz, por estar con nosotros. Gracias. Vale. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Suerte. Y nos despedimos con Afra Kane, Lift Up. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. A echar esa mirada hacia la historia musical, hacia atrás. Y en este caso ya sabéis que en este tal día como hoy, nuestro primer guiño va dirigido a esas personas de la música que cumplen años. Y hoy tenemos a dos, y vivos además, con los cuales le podemos felicitar dentro de nuestras modestas posibilidades. El primero de ellos es John Mellencamp John Cougar, que nació en 1951 y hoy cumple 73 años. Muchas felicidades. Cantante, compositor y guitarrista de rock americano, que comenzó su carrera con 19 años y lanzó un álbum debut en 1976, Chestnut Street Incident. Pero no fue hasta 1982 con su American Fool que no logró su gran éxito. En su Longest Days fue aclamada por Dylan y para Cougar le valió más que 10 Grammys. Pero vamos a escuchar entera su tema más conocido y rockero, Heart So Good, de este exitoso American Fool. aquí dejamos a John Cougar, que era como verdaderamente se le conoció, con este temazo. Y se nos cuelan ahí perfectamente los Beach Boys, que en 1963 lanzan su cuarto álbum de estudio, Little Deuce Cope, y el tercero en el mismo año. Wow, igualito que ahora, que se sacan pocas canciones. 12 temas de este álbum conceptual, del que os dejamos con el tema que da título al mismo, Little Deuce Cope. Damos un gran salto y nos vamos hasta 1991, 7 de octubre, en el que Joe Cocker publica su 13º álbum de estudio Nice Calls, y lo hizo en 3 versiones diferentes en 2 años, con temas y portadas diferentes, algo bastante curioso. Los 12 temas son de otros autores, como ya sabéis que Joe siempre son versiones maravillosas, como este Love is Alive del gran Gary Wright. My love is alive. instrumental, este Joe Cocker, que nos facilita la intersección entre nuestra sección de versiones y el tal día como hoy. También en 1991, Paul McCartney publica su primer disco de música clásica llamado Liverpool Oratorio, compuesto con Carl Davis, para el 150 aniversario de la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool. Tiene 8 movimientos, como las obras clásicas, separados, que incluyen 50 temas que relatan la vida propia de McCartney en diferentes momentos, a través del personaje principal, Shanti, que nació como Paul en Liverpool de 1942. Pues tenéis 50 temas en las que, la verdad que, claro, ese cambio que traíamos de Joe Cocker hemos aplanado ahí totalmente, pero ahora vamos a pegar otro, vamos a levantar un poquito la cabeza, y en 1997 el grupo de rock alternativo Everdeen publicó el 7 de octubre su tercer álbum de estudio, So Much for the Afterglow. Siempre les han dicho que suenan como Nirvana, lo que no les hace mucha gracia. Decididlo vosotros con vuestros propios oídos en este Father of Mine. Yeah, when I was still your golden boy, back before you went away. I remember blue skies walking the block. I loved it when you held me high. I loved to hear you talk. You would take me to the movie. You would take me to the beach. Take me to a place in the sun that is so hard to reach. Nuevo siglo, nuevo milenio, 7 de octubre de 2014, la banda americana Wither, que ya ha venido con, bueno, bastante buena onda y frecuencia a esta sección, publica Everything Will Be Alright in the End, Todo Estará Bien al Final, su noveno álbum de estudio en el que se alejan del pop electrónico anterior y tratan temas de los padres del cantante, sus seguidores, las mujeres, de los 13 temas. Aquí tenéis a Cleopatra. Our hearts are dim, but our minds are free to fly where they will. Your beauty is faded, you're a broken shell. It's only the weak that fall for your spell. You can't control me no more, Cleopatra. Ya cerrando la sección, en 2016, ahí al lado, Green Day publica su 12º álbum de estudio, Revolution Radio, aunque algunas tiendas lo tuvieron días antes, qué cosas pasan, ¿no? Cerramos la sección con este cañero Bang Bang, con una letra ácida y un vídeo de un robo en banco impresionante. Estamos llegando al final del programa y esto es la sintonía del Más de lo Mismo, la canción que elegís vosotros para que termine Música Casual todos los lunes en directo. Habíamos planteado una temática de mujeres, bueno, artistas de cine a los que les hubieran dedicado canciones varias mujeres. En este caso eran todas cantantes, pues fuese mujer también. En este caso, con lo cual nos deja la opción de hacer lo mismo para cantando por hombres. Puede ser. Entonces, por aclarar lo que ha sucedido, teníamos a tres, teníamos a Steve McQueen, teníamos a Warren Beatty y teníamos a Bette Davis como las tres o los tres estrellas de cine protagonistas de la elección, cada uno de ellos cantado por una mujer, como hemos dicho, y la tercera con un 14%, ahí un poquito más rezagada, ha sido Sheryl Crow, concretamente con un tema titulado Steve McQueen. Que por cierto, el vídeo de la persecución, sí, por la calle de San Francisco está. Es para no perdérselo. Sí, brutal. Sí. Pero además yo creo que conducía él así a saco, sin dobles. No lo sé, pero conduce todo tipo de vehículos. Por alguna toma, qué bueno, con algún doble hicieron. Y esos saltos en las calles que van bajando de San Francisco. Pero está curioso el vídeo. En segundo lugar, Carly Simon con You Are So Vain, algo así como Tú Estás Tan Solo, dedicado a Warren Beatty, con la tercera parte de los votos. Que tiene su miga ese tema, porque hay como tres posibles personas a las que dicen que se les había dedicado. O sea que hay, aparte Warren Beatty, habría sí, otros sí, dos. Tiene su miga, pero como no ha ganado, no lo podemos contar. No, si vale, ganara vale, alguna vale. vez, pero, bueno, pero tiene su miga el tema. Pues no ahí sé, lo dejo. Pues nada, no, porque la chica con. Sí, Joseph Vain, sí, es como eres tan. No, es tan solo. Sonido, vano, no, tan, perdón, no. También bueno. Estás tan solo, también puede ser, ¿eh? Por un lado también puede ser, solo a partir de haber sido un guaperas atractivo, ¿no? Y en primer lugar, pues esos ojos de Bette Davis, cantados por King Karn, que esta cantante todavía vive, tiene 13 álbumes de estudio, entre 1971 y 2004, y es concretamente en 1981 cuando graba con Jackie DeShannon y Donna Wais, Mistaken Identity, que es el primer sencillo, fueron Estos ojos de Bette Davis. O sea, esos son los autores de la canción. Y fue número uno durante 9 semanas en Estados Unidos y de ahí pasó a ser un éxito mundial. Inicialmente King rechazó el tema hasta que no se hicieron unos arreglos para su propia interpretación. La propia Bette Davis admitió ser fan del tema y dio las gracias personalmente tanto a los autores como al intérprete, y le dijo a King que ese tema le hacía parecer como más al corriente, más al día, y su nieto la adoraba por este tema. Y en un homenaje a la actriz, poco antes de morir, Karn le cantó el tema. Y con esta reseña, por mi parte, como siempre, os dejo con mis besos, mis abrazos, y nos vemos el lunes que viene, seguro aquí, de 8 a 10 en Música Casual. Pues nada, hasta el próximo lunes y ser felices esta semana. Muchas gracias a las entrevistadas y entrevistados de hoy, y seguimos informando. Mucha radio, hasta el lunes que viene. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold. She's got Bette Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Bette Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, standoff size. She's got Bette Davis eyes. She'll let you take her home. Who wets her appetite? She'll lay you on the throne. Got Bette Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Bette Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Bette Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Bette Davis eyes. You, she'll unease you just to please you. She's got Bette Davis eyes. She'll expose you when she snows you.